el porta qué. El tipo se le ha pasado la historia inventando cosas para llevar sus cosas. Cestas, carretillas, bolsas, camiones, tachos, bolsillos, carteras. Siempre fue fácil ver o adivinar qué había dentro de tales inventos. Cualquiera puede anticiparse el contenido de una billetera. Esas que se doblan al medio y matizándoles la larguicidad tienen una plaquetita para poner las iniciales. El tipo saca la billetera del bolsillo interior del saco, haciendo el mismo movimiento que hace para rascarse la espalda sin árbol ni pared. Y desde adelante, o sea, pasando la mano por debajo del brazo, abre la cartera y según se suponía aparecen la cédula de identidad, el recibo del club, un retratito fuera de foco de la novia, movida con una mano en la frente tapándose el sol, pedacitos de papel con números de teléfono que el tipo ya no sabe ni a quiénes pertenecen, pero que guarda por las dudas. En el bolsillo más chico abajo, las estampillas que le dan devuelto. Antes, los más tiernos llevaban un rulo envuelto en un papel de seda. Hoy, con la difusión de la permanente, los rulos han desaparecido o son todos iguales. Además, a medida que van quedando menos mujeres morochas, todo cabello rubio que se guarde con el tiempo se pone negro. Las exigencias de la vida actual, sin embargo, hacen que la billetera sea insuficiente para contener todo cuanto el tipo necesita llevar consigo. Hasta hace poco el tipo decía, cuando comprobaba que lo que buscaba no estaba en la billetera, espere un momento, lo tengo que tener, y empezaba a tantearse todo el cuerpo. Mirándolo de lejos daba la impresión de que se estuviera sacudiendo hormigas o apagándose el pantalón. Buscaba en los bolsillos lo que no encontraba en la billetera. También puede saberse qué hay dentro de los bolsillos: pelusa, restos de tabaco, fósforo suelto, los lentes de leer, pedazos de escarbadientes, pastillas de mentas rotas y percudidas con ese aspecto resignado que les queda a los porotos de truco veteranos. Pero de pronto apareció el portafolios o portadocumentos. De la misma manera que las albóndigas y las empanadas son viandas de suspensos, el portafolio es una cartera de suspenso. Nunca se sabe qué contiene. Y el tipo, un 80%, anda con portafolio. El portafolio es una cartera con sucursales. Los hay, incluso los tienen los chicos. Las mismas comodidades que un departamento. Bolsillos para talonarios, para papel de escribir, sitios para acondicionar la estilografía, catacumbas secretas con cierre incluido, relámpagos para la plata grande y afuera correas, manijas, cerraduras y presillas. Y adentro, esa es la cuestión. Lo previsible sería que dentro del portafolio hubiera protocolos de escribano, talonarios de radio, libretos, planillas. Pero insólitamente el tipo suele llevar la bufanda por si a la noche refresca y los encargos de la casa, el jamón cocido cuando hay invitados, los 200 gramos de queso de rallar, revistas, pastillas para la tos, ropa interior. El tipo pasó, la vio barata, nunca está de más. Superando las pretéritas etapas anteriores, diríase que el tipo se la ha venido ingeniando para buscarle un sitio a las cosas. Inventó los cajones, los estantes, el portamonedas, la repisa, los archivos, el placar. El último recipiente que cobró difusión fue el portafolio, una cartera de por sí complicada a la que el tipo la complica aún más con lo que le pone dentro. El tipo cree que resolvió el problema del orden y se la pasa la vida buscando. Buscando. Buscando. Hemos fracasado con todo éxito.